vamos, vamos, vamos bailando al ritmo del tigre, sí. ¡Ala! ¡Buena, buena! ¡Vamos! ¡Que hay más todavía! ¡Fuerza! ¡Eso! Parando sobre la muralla que divide todo lo que fue y lo que será. Estoy mirando como esas viejas ilusiones pasando la muralla se hacen realidad. Pero como la mar del sur, pero como la mar del sur, puedo desaparecer, desaparecer. Pero como la mar del sur, pero como la mar del sur, puedo desaparecer, desaparecer. Bien, bien, bien. Vamos, vamos. Vamos bailando. Esto es cuarteto. ¡Vuelta! Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que a mí te amaré. Estoy mirando como mis heridas se cerraron y como se desangró un nuevo corazón. Pero como el amor de decir, pero como el amor de decir, puedo desaparecer, desaparecer. Pero como el amor de decir, pero como el amor de decir, puedo desaparecer, desaparecer. Como el amor de ayer vuelve a desaparecer. Y yo mirando como mis heridas del corazón se me cerraron. ¡Fuerza, fuerza! ¡Vamos! ¡Que hay más todavía! No, no puedes ser feliz con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor. Le estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón. No importa el lenguaje, ni las palabras, ni las banderas que separan nuestro amor. Quiero que me escuches y que te abras. Le estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón. No, no puedes ser feliz con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor. No, dame tu amor a mí. Le estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón. Dame, dame tu amor a mí. Dame tu amor, mi vida. Le estoy hablando a tu corazón, porque te amo.